suena muy Ricky. Los bebés. A ver, ¿están listos? No. Hey, desayuno en la cama. Tú me llamas, te lo llevo a la casa. Replay, cuando te da la gana. Todos los días, baby, toda la semana. Dale otra vez. Hey, desayuno en la cama. Tú me llamas y te lo llevo a la casa. Replay, cuando te dé la gana. Todos los días, baby, toda la semana. Nos dimos cita la primera vez y nos comimos por segunda vez y te buqueaste la tercera vez. Quería corona y yo te coroné. Súbete a mi moto. No compré boleto, pero me gané la loto. La compré. La moto. La compré. La moto. Súbete a mi moto. No compré boleto, pero me gané la loto. Me compré. La moto. Me cae, I'm sorry, but it gets so funny. Hey, desayuno en la cama. Tú me llamas, te lo llevo a la casa. Replay, cuando te da la gana. Todos los días, baby, toda la semana. Hey, desayuno en la cama. Tú me llamas y te lo llevo a la casa. Replay, cuando te dé la gana. Todos los días, baby, toda la semana. Le saco la lengua el que te saque a bailar. Que tres en la moto no pueden pasear. Le saco la lengua el que te saque a bailar. Que tres en la moto no pueden pasear. La la la la. Súbete a mi moto. No compré boleto, pero me gané la loto. La compré. La moto. La compré. La moto. Súbete a mi moto. No compré boleto, pero me gané la loto. Me compré. La moto. La compré. La moto. Hey, desayuno en la cama. Tú me llamas, te lo llevo a la casa. Replay, cuando te da la gana. Todos los días, baby, toda la semana.